chancla y si se pone salada o cualquier gilada no la banco más. Cuando tengo un toque salgo con mi banda, se pone a chillar. Se pone cabrona, se quema la mente, me quiere matar. Es una perra, es una perra. Es muy celosa y cuando se enoja me tira cosas por la cabeza. Es una perra, es una perra. Si estoy pelado me larga un mango, yo no me animo a cortarle el mambo. Quedé repegado, él era la voz de la orquesta rival. También en un baile con un pato vica yo la vi transar. Con un periodista, un enano taxista y un pastor alemán. Es una perra, es una perra. Si tengo ganas de cortar el rostro, me dice, me duele la cabeza. Es una perra, es una perra. Pero en el fondo es buena, le toco el bombo y sopla la quena. A ver, y como la sopla, ¿eh? ¡Te chupa, te chupa!